CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña en Mañanas de Radio, a Mariana Malo que está allí en los controles técnicos. Vamos a comenzar con información que tiene que ver con el ámbito político. Hoy hablábamos en el informativo de los colorados, hablábamos de Frente Amplio, pero también los blancos realizaron actividad en el departamento de Canelones, en esta conjunción de fuerzas dentro de la coalición republicana, en donde los tienen a ellos como los principales candidatos a poder ganar las intendencias o pelear las intendencias con el Frente Amplio en Montevideo, en Canelones y también en Salto. Allí es más difícil, pero en Canelones buscan con dos candidatos que todavía hay que definir quiénes serán, y con un candidato, creo que más allá de que lo intente disimular bastante claro, que es Martín Lema. En homenaje además a Mariana Amaro, no tenía nota de Lema, pero ahora conseguí una y se lo voy a empezar con él. Y vamos a escuchar lo que Martín Lema decía anoche en Canelones, vinculado a esta temática, ya que de alguna forma plantea lo que es la propuesta a nivel de reitero, en intendencias que son gobernadas por el Frente Amplio y de forma conjunta. Recordamos que el resto de la coalición intentó que se fueran a más departamentos, pero los blancos en los departamentos que ellos gobiernan no quieren saber nada de la coalición republicana. Ahí van solitos. Quieren en este caso sí ver en los departamentos en donde gobierna Frente Amplio para hacer fuerza. Lema, como viene haciendo, critica fuertemente. Y en este caso yo no sé quién le hace la comunicación a Orsi. Pero ayer se vio un video en redes sociales donde él sale a pasear un perrito y parecía que lo estaba paseando en la luna el perrito, porque los cráteres que había en la calle eran impresentables. Y él iba sorteando los cráteres que estaban además llenos de agua, porque esos pozos se habían acumulado agua de la lluvia. Y bueno, justamente tenía que ver con Canelones, departamento en donde él tendría que haber arreglado esos agujeros que estaban en los pozos que estaban en la calle. Entonces, parecería que el enemigo le hizo ese videito a Orsi y Lema se toma de esto para pegar. Canelones, cuando saca a pasear a su perro, no lo tenga que hacer en una calle repleta de pozos. Es lo más básico, pero no es lo que pasa ni en Montevideo ni en Canelones. Habló de la complementariedad entre los dos departamentos. Sí, tiene que haber una estrategia metropolitana. Hay gente que vive en un departamento y se traslada a trabajar a otro, o que se va a estudiar, o que se comparten familiares. Hay una conexión que a raíz de que avanza los sistemas de transporte, los sistemas de información y demás, la conectividad es cada vez mayor. Entonces, eso hay que acompañarlo con lo que es, o sea, el desarrollo que se da en esa relación interdepartamental. Tiene que tener una estrategia metropolitana que permita favorecer a los vecinos de un departamento y del otro. Por eso en este caso yo creo que el intercambio conjunto, la estrategia conjunto puede ser muy útil tanto para los canarios como para los montevideanos. ¿Entendistas disconformes con la gestión en Montevideo y en Canelones? No tengo ninguna duda. En las recorridas, recién el senador Amendi Furi lo decía, en recorridas, en Canelones y en Montevideo, la mayor cantidad de reclamos en una cantidad de barrios, sobre todo los barrios más periféricos, son de reclamos departamentales, no del gobierno nacional. Y para muchas personas, ese reclamo se le va una cantidad de aspectos de la vida cotidiana, que están inmersos en la basura, conviviendo con focos infecciosos, conviviendo con rata. Entonces, todo eso que requiere un esfuerzo de la gestión departamental, que la vemos ausente, hace que muchas personas, más allá de sus preferencias partidarias, quieren un cambio. Nosotros tenemos que generar una herramienta que canalice ese hartazgo que está en los montevideanos y está en los canarios. Okay. Ahí tenían parte de lo que decía Martín Lema en esta actividad en el departamento de Canelones. Tenemos que decir que la diputada Betiana Díaz, diputada de Frente Amplio, hizo referencia al papel del Estado y de los trabajadores públicos a la hora de que ese Estado dé respuesta en torno a las necesidades de la gente. Recordó lo que fueron los aplausos en la pandemia, pero también la lucha que vienen dando los trabajadores, que muchas veces no dan abasto porque no se llenan las vacantes en las rendiciones de cuenta, porque hay recortes a nivel de lo que es la actividad laboral de los mismos o las protecciones sociales, por ejemplo, el nuevo cálculo de las licencias médicas. A partir de eso, la diputada Betiana Díaz decía lo siguiente. El Estado es la vivienda y son los trabajadores que van a intervenir en los barrios y son quienes sostienen nuestras políticas públicas y nuestras políticas sociales. Y a mí me parece que en este 2024 cabe preguntarse, cabe la pregunta de ¿aprendimos sobre la importancia del rol que tienen los trabajadores y trabajadoras públicas? Particularmente, vuelvo a decir, en coyunturas muy difíciles. Bueno, parece que poco. Parece que nos lo hemos cuestionado muy poco desde los espacios de gobierno. Hoy hablaban, se mencionaba, porque uno no puede dejar de hablar de esto, de la crisis del COVID. Y a esos mismos trabajadores que aplaudíamos todos los días, a los trabajadores y trabajadoras de la salud, médicos y no médicos. Los aplaudimos, pero los seguimos precarizando. Tuvimos duras discusiones sobre cómo se regularizaba la situación de los trabajadores que nos salvaron la vida. También los obligamos en la peor crisis a sostener al Estado con pérdida salarial. Y hoy estamos viendo el impacto de esas medidas que también golpearon duramente a los trabajadores y trabajadoras del sector público, donde la gran mayoría de nuestros ciudadanos y ciudadanas tienen un bolsillo que rinde menos. Parece que reflexionamos poco sobre el rol de los trabajadores y trabajadoras del Estado y la importancia del Estado en nuestro país, cuando no solo no reconocemos la importancia de los trabajadores y trabajadoras, sino que criminalizamos a los trabajadores cuando se enferman. Y entonces tenemos medidas que afectan más su salud, como por ejemplo algunos proyectos que nos pusimos a discutir en este último periodo. Parece que reflexionamos poco sobre la importancia de los trabajadores y trabajadoras del sector público y del Estado cuando aparecen y emergen fuertemente los discursos de achique del Estado, ¿no? Está claro que necesitamos adaptar el Estado uruguayo a estos tiempos, pero eso jamás, jamás se puede hacer sin trabajadores y sin trabajadoras y sin negociación colectiva. Necesitamos un Estado que sea eficiente, un Estado adaptado a este siglo. Pero para hacer todo eso necesitamos, entre otras cosas, trabajadores y trabajadoras públicas que amen a su pueblo. Yo estoy convencida de que acá hay trabajadores y trabajadoras públicas que aman a su pueblo, que sostienen la educación, que sostienen la salud, que sostienen el Estado, que sostienen a los más débiles y las más débiles. Hoy en el informativo del mediodía hablábamos de la determinación de fiscal Machado y escuchábamos a Luis Alberto Heber y a Charles Carrera en relación al caso de la entrega de pasaporte a Marcet, a Sebastián Marcet. Vamos a, luego de la pausa de los consejos comerciales, escuchar a Graciela Bianchi, que todavía no la hemos escuchado, porque Bianchi participó supuestamente esta reunión en el Prado, donde se habría estado preparando la intervención en el Parlamento, que ahora en los considerandos del fiscal se reafirma que allí se determinaron estrategias para no decirle todo a los parlamentarios, no contar todo a los parlamentarios. Y por otra parte, nosotros también manifestábamos que el fiscal de corte da por cerrado la investigación sobre la entrega en Emiratos Árabes a Sebastián Marcé del pasaporte, pero todavía está abierta la denuncia que hizo Carolina H. respecto a que el asesor presidencial de la calle Pou, la Fluff, habría destruido documentación vinculada al caso en Torre Ejecutiva. Ese tema también está sobre la mesa y la senadora Graciela Bianchi va a hablar de ese tema. Muy bien, seguimos y decíamos, vamos a escuchar a la senadora Graciela Bianchi, que al parecer, ella misma manifiesta, estuvo en los preparativos vinculados a la presentación de los ministros, en aquel momento Bustillo en Cancillería, Heber en el Ministerio del Interior, vinculado al tema Marcet y la entrega de pasaportes, que como ustedes saben, el fiscal Machado archivó. Pero también se le va a preguntar a Graciela Bianchi sobre lo que no archivó todavía el fiscal, que la denuncia que hace Carolina H., la ex subsecretaria, de que la Fluff, asesor del presidente de la República, la calle Pou en aquel momento, supuestamente destruyó documentos en Torre Ejecutiva vinculados al caso. Escuchamos lo que decía Bianchi. Con mucha tranquilidad jurídica, a mí me preguntaban colegas de ustedes qué pienso políticamente, ¿no? Políticamente yo ahora les voy a decir lo que pienso, pero esto era un tema jurídico. Yo intervine fuertemente cuando se interpeló a los ministros y dije claramente dos cosas. El pasaporte había que entregarlo porque las normas jurídicas vigentes, al momento que se entregó, nos obligaban a ello. Y la segunda cosa es que... si no se hubiera entregado, las autoridades uruguayas hubieran incurrido en abuso de funciones. Ahora, que haya sido conveniente o inconveniente, bueno, no nos gusta, se puede cumplir, nos guste o no nos guste. Que haya habido algunas desprolijidades administrativas, nadie lo discute, pero jamás una responsabilidad del Estado uruguayo ni de las autoridades políticas del gobierno. Lo que sí creo que si estuvieran a la altura de las circunstancias, la oposición, que parece que han estado de moda reclamar, no mentir, la convivencia, que todo tiene que ser mejor en la política, yo siempre lo hice así, a pesar de que me acusan de lo contrario, a veces digo cosas que son verdades que molestan, creo que tendría que pedir disculpas. Disculpas no tanto al gobierno, que en definitiva asume las responsabilidades, disculpas a la ciudadanía, porque si ustedes buscan quiénes dijeron que este era un estado narco, que facilitaba pasaportes a narcotraficantes, no fueron los simples ciudadanos o las redes sociales, que sabemos que hay gente que destruye y lo único que hace es mentir y es el mercenario porque le pagan para decir muchas mentiras. Acá hubo dirigentes, legisladores de la oposición que hicieron esas afirmaciones. Yo creo que cuando uno se equivoca y tiene que decir, bueno, la justicia laudó, tenía razón el oficialismo. El fiscal en su dictamen dice que un acuerdo entre ministros y subsecretarios para ocultar la información al Senado, para mentir. No, yo lo dije desde el principio, yo sabía la verdad desde el principio, no sé qué entienden por mentir. Yo estuve en la reunión del Prado, aquella famosa que parece que se convirtió en una reunión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Nosotros ahí teníamos toda la información. No sé qué se interpretó por mentira. Hubo algunas comunicaciones entre los ministros, que ahora está tan de moda con el tema de los chats. Pero eso no es ocultar información. Eso es después lo que hace cada persona o en este caso ministro o subsecretario que recibieron determinada información, con esa información pasa a ser responsabilidad administrativa. Yo no tenía que haber dicho nada, que sabían que algo peor se pasaba. Sí, sabíamos que no lo subimos. Si nosotros hubiéramos sido ignorantes o no lo hubiéramos sabido, la oposición se encargó de decir que prácticamente era la reencarnación de Escobar. Y es grave, sí, claro. Y que hubo alguna desconexión administrativa, yo lo dije al principio. Ahora, creo que el gobierno además actuó con una actitud muy fuerte, porque responsabilidades administrativas no se sancionan penalmente, obvio, o sea, no habría que haber dado intervención a la justicia penal. Y en segundo lugar, él le costó el cargo a los ministros y a los secretarios, que muchos de ellos llamaron hasta último momento su como corresponde su condición de inocente. No hubo ninguna intencionalidad de otorgarle a Mercedes el pasaporte. Había que entregárselo. Se investiga ahora lo siguiente, que es la supuesta distribución de documentos públicos. ¿Ya te preocupa? No, porque también dije claramente, porque soy escribana, que un acta notarial, de cualquier manera voy a esperar lo que diga el fiscal, ¿no? Desde luego, también el fiscal y cuando hay un dictamen que interviene el juez. Yo como escribana puedo decir claramente que las actas notariales no se pueden destruir nunca, porque la matriz del acta notarial queda en el registro de protocolizaciones del escribano. Los escribanos tenemos dos registros, el protocolo y donde van las escrituras, que ustedes conocen normalmente cuando compran un inmueble, cuando se compra otro, bueno, a veces los autos también se hacen por escritura pública. Pero en registros de protocolizaciones se agregan documentos. Y eso nunca sale del protocolo del escribano. Lo que se el registro de protocolizaciones, lo que se expide es el primer testimonio. Si hubo alguien que quiso distribuir el primer testimonio, no lo sé, porque eso sí que no lo sé. Y si lo quiso hacer, se vio que no sabía de derecho notarial o básico, que el acta siempre está preservada en el registro de protocolización del escribano. Ahora, ¿qué fue lo que pasó ahí? Sinceramente, yo estoy esperando con mucha avidez las conclusiones del mismo fiscal, porque es el fiscal Machado que tiene las dos causas. Veremos, porque esto es lo que todavía sigue vivo en la causa, esa supuesta destrucción de documentación pública. Hoy en el informativo de la mañana pasábamos al diputado Alfonso Lereté del Partido Nacional hablando de lo que va a ser hoy la presentación en la Cámara de Diputados en la tarde, noche de hoy, porque la sesión empieza a las 4 y este punto está en el quinto orden del día, en torno al tema de la investigación de AFE, o la investigadora de AFE, de la última administración de Frente Amplio. Allí Lereté habló de irregularidades, habló de ilícitos que de alguna manera él considera se han cometido y que irán a fortalecer la causa que ya está en fiscalía denunciada por el actual directorio, en realidad el directorio de AFE que estuvo hasta octubre del año pasado, del gobierno actual. Luego algunos cambiaron, entre ellos Gustavo Bosta, que era el vicepresidente de AFE, hoy prosecretario del Partido Colorado, que fue quien encabezó el tema de la denuncia a nivel de fiscalía. Y bueno, va a ir allá. No es que el Parlamento va a hacer la denuncia, sino que ya esa denuncia está hecha desde octubre del año pasado, como decíamos. Esto iría a fortalecer algunos elementos a la vista fiscal. Por otro lado, hay allí una serie de irregularidades. Y hoy escuchábamos al Lereté, no lo vamos a volver a pasar al Lereté, que ya lo pasamos en el informativo de la mañana, pero sí vamos a pasar a Felipe Carballo, que es el legislador de Frente Amplio que ha llevado adelante la mayor defensa, está junto con el diputado Aíter, esa investigadora, pero teniendo en cuenta que la administración de AFE en ese momento estaba en manos de gente de la lista 711 y él es de la lista 711, es quien ha llevado la defensa durante estos meses en la propia investigación parlamentaria y hoy seguramente también será la voz cantante del Frente Amplio a la hora del debate parlamentario. Allí lo que marca Carballo es que para él las pruebas no tienen sustento y por eso se han puesto nerviosos. Dice que Lereté miente y además creo que lo que va a intentar hacer el Frente Amplio, creo no, estoy seguro, que lo que va a hacer el Frente Amplio es de alguna manera plasmar lo que no pudo plasmar en la comisión porque tenía una fecha a tope. Veremos qué tanto juego le permite la Cámara, más allá de que Ana Olivera, la Frente Amplista, la presidenta de la comisión, puede haber algún tipo de protesta de los legisladores del oficialismo, vinculado a que se está mucho peor ahora en AFE que cuando gobernaba el Frente Amplio. Esa es la lectura que se va a querer hacer desde, en este caso, la colectividad progresista. Escuchamos lo que nos decía Felipe Carballo. Del camión y de los camiones funcionando, los camiones viviales, por la vía, por carretera, parados sobre la sobremesa, girando encima de las vías. Entonces, todo el fundamento que se planteó en su momento, que es parte de la denuncia, que se habían comprado camiones que no funcionaban, bueno, no es así. Un documento muy importante que está vinculado justamente con el documento de la transición, en donde habla la digitalización de 3.000 predios de AFE y la regularización de más de 180 predios por parte de AFE. En la transición, toda la documentación sobre la transición fue todo elevado a la OPP y de la OPP al Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Entonces, lo que quedó sumamente demostrado es que quien no tiene conocimiento de cuántos predios tiene, dónde están ubicados, cuántos se han regularizado, cuántos son los que están digitalizados, es este gobierno. Este gobierno no tiene conocimiento. El nuestro y nuestra administración en AFE sí tenía conocimiento y sí había avanzado, digamos, en esa dirección, y quedó sumamente demostrado en la comisión con la presentación de los documentos de que hubo transición y que ahí se presentaron todos los informes de las inversiones, de los recursos, en fin. El gobierno tenía conocimiento. Que no lo haya tenido el directorio actual de AFE ya no es un problema nuestro, en todo caso es un problema que tiene que asumir este gobierno. Nosotros todos sabemos, y sobre todo yo lo tengo sumamente claro, DDT miente en forma compulsiva, en forma permanente, hace años que viene mintiendo él en los diferentes medios de comunicación. Acuérdense que hizo toda una campaña con el Tren de la Costa, pintó mudo, carteles, ¿no? Pasaron 5 años y este gobierno no ha hecho absolutamente nada en relación al tema del tren de pasajeros. Es más, el ferrocarril ha venido destruyendo. Tal así es que las autoridades de AFE están ausentes, ¿no? Que tiene que ver la gestión. Entonces, entiendo de que es necesario, cuando se hacen determinadas afirmaciones en un ámbito como el Parlamento, hay que demostrar que hay que traer la documentación. El problema, claro, se comienzan a poner nervioso porque no tienen, digamos, cómo fundamentar muchas de las preguntas que nosotros hemos hecho. Incluso algunas de esas preguntas hemos tenido respuestas bien claras, como fue la del presidente actual de AFE. Ahí tenía la palabra de Felipe Carballo vinculado al tema AFE. Tras los consejos comerciales, nosotros vamos a volver al tema vinculado al caso Marcet, porque hoy a la mañana, en el informativo de la mañana, escuchábamos parte de la conferencia de prensa de Luis Alberto Heber. Vamos a escuchar ahora de forma completa, porque Heber en su defensa, porque en realidad fue su defensa lo que planteó, su defensa política y su accionar público, habló también del puerto y de la denuncia que le habían hecho en el puerto por el acuerdo con Catón Latín. Vamos a la información entonces de lo que decíamos. Luis Alberto Heber hizo una denuncia amplia, o en realidad respecto justamente a las acusaciones que tenía, denunció. No quiere que le pidan disculpas como pedía Cibianchi. Ahora, sí hay algo sobre la mesa que de alguna manera habla de falta de sintonía o de lo que hablábamos del análisis respecto a la renuncia de los ministros. Porque ustedes escuchaban que hoy Bianchi decía: a razón de este tipo de denuncias tuvieron que renunciar 2 ministros y 2 secretarias. En realidad, Heber mismo dice que no renunció por esto, que renunció por falta de apoyo político. Y el apoyo político no te lo dan los otros, te lo dan tus pares. Es decir, se lo da la coalición republicana. Él se va porque no tenía apoyo de la coalición republicana, no por los planteos de Frente Amplio. Él se va además por la situación que tiene que ver con 2 hechos concretos. Uno que tiene que ver con el caso Penades y el acompañamiento que hizo a la conferencia de prensa de Penades, hoy procesado, como ustedes saben, por varios delitos, o formalizado por varios delitos vinculados a temas de abuso contra menores, y también por el apoyo que mantuvo después en diálogos con los medios de comunicación durante mucho tiempo. Por otra parte, se le sumó a esto, sí, en el caso Marcet, no el tema del pasaporte, sí lo que tiene que ver con lo que hemos manifestado, esta situación que el propio fiscal Machado planteó ayer en los considerandos de lo que fue el fallo judicial, fiscal, en donde manifiesta que hubo allí un acuerdo entre ministros y sus secretarios para, de alguna forma, no decir la verdad en el Parlamento sobre información que se poseía, que parte de lo que denuncia también la ex subsecretaria colorada Carolina H. Vamos a escuchar lo que decía el ex ministro del Interior, Luis Alberto Heber, senador del Partido Nacional, que entre otras cosas dice: el Ministerio del Interior es un campo minado, las bombas estallaron pero no me tocaron, no me rozaron siquiera. En realidad alguna esquirla tuvo, porque además hay que destacar que estos dos temas que nosotros pusimos en sobre la mesa cayó sobre un ministerio que no estaba haciendo las cosas del todo bien en el tema seguridad pública, un ministerio que todavía sigue teniendo complejidades en torno al tema de la inseguridad. El fiscal de la causa sobre el caso del pasaporte de Marcet acaba de archivar el asunto. Lo que yo estaba seguro, pero acá con el doctor Añasco, que fue quien me representó en vía judicial, estamos muy conformes con la actuación en cuanto a el archivo. Este no es el primer archivo. Ya fui blanco de ataques del Frente Amplio en mi gestión, tanto en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas como en el Ministerio del Interior. Allá también fui acusado de dolo y el fiscal archivó el asunto, y ustedes recordarán que vine a hablar aquí en el Senado justamente de un doble archivo, porque fueron dos fiscales que entendieron que no había habido delito en el caso de la terminal Cuenca del Plata y su concesión. Y ahora viene este caso también, en donde se había dicho que había delito, y muy claramente el fiscal dice que no hay delito y que se archiva. Y por lo tanto, se terminó el asunto sobre la eventualidad de un delito en la instancia en que se le dio el pasaporte al señor Marcel. Naturalmente estamos conformes con este fallo, y para nosotros es muy importante en lo político, en la gestión, justamente que nuevamente ganemos en causa judicial en el tribunal, en esta instancia en fiscalía, de que no hay elementos como para determinar que hay delito en el caso del otorgamiento del pasaporte de Marcet. ¿Usted dice ganemos? ¿Lo toma como una victoria? Claro que sí. ¿Cómo no lo voy a tomar como una victoria si fui acusado de que en el Ministerio habíamos hecho las cosas mal? No sabíamos que se estaba tramitando un pasaporte. Hicimos las averiguaciones en aquel momento porque Drogas así lo solicitaba. No estaba requerido por la justicia. La policía no puede investigar por sí misma si no hay un fiscal atrás que hace la investigación. No había causas abiertas por el señor Marcet. Entonces fue correctamente entregado el pasaporte y por lo tanto se archiva el asunto, que es lo que para nosotros es fundamental en la honestidad que tenemos que tener, no solamente intelectual, sino de procedimientos cuando se administra el bien público. Acá han explotado muchas bombas en un campo minado como es el Ministerio del Interior, y ninguna me ha tocado, ni rozado. Por lo tanto, salgo como entré, limpio y muy claro en nuestros procedimientos, lo que me da una tranquilidad espiritual muy grande. Sí. Usted hablaba de la honestidad. El fiscal dice que hubo un acuerdo entre ministros y subsecretarios para mentirle al Senado, para no darle la información que tenía. Esas son consideraciones de carácter personal y político que hace el fiscal, que no corresponde. El fiscal tiene que ser objetivo en cuanto a establecer si hay o no hay delito. Pero tampoco es cierto, porque acá tengo las actas de la interpelación y yo hablo en varias oportunidades de las comunicaciones telefónicas entre los subsecretarios. O sea, no hubo ocultamiento y no hubo mentira. Lo que se podrá decir que no se habló de los chats, sí, no se habló porque no se preguntó. A todo caso hay una omisión de quienes en definitiva me interpelaban de preguntar en qué consistían esas comunicaciones. Pero el ministro del Interior, en este caso en mi persona, cuando estuvimos en la interpelación, dijimos claramente de que había comunicaciones telefónicas para averiguar si el señor Marcet estaba preso o no. Nada más, porque no estábamos haciendo una investigación, porque no hay causas abiertas. Luego, con el tiempo, salió una requisitoria del Paraguay al Marcet, que es la que hoy está siendo buscado. Bueno. Vamos ahora a escuchar al senador Charles Carrera. El senador Charles Carrera, de Frente Amplio, manifiesta que justamente el que los considerando ese fiscal Machado manifiesta que se ocultó información al Parlamento por parte de los ministros y los subsecretarios sobre el caso Sebastián Marcet, claramente les da la razón a ellos de haber de alguna forma intentado desnudar toda esta trama, ya que de no haber sido así, todo hubiera quedado tapado, según manifestaba el propio Charles Carrera. Lo primero que podemos decir es que esta madeja ya comenzó a desenredar el Frente Amplio, ¿no? Es decir, a partir de esa situación que descubrimos nosotros a través de la interpelación, del acceso a la información pública que luego acercamos a la Fiscalía, allí quedó comprobado que un conjunto de primeras autoridades nacionales le habían mentido al Parlamento, pero no solamente eso, sino que le mintieron a la ciudadanía en su conjunto. Y hoy el fiscal viene a confirmar eso. El fiscal, lo que viene tomando esa información que en su momento se adjuntó por parte de los senadores del Frente Amplio, no nos olvidemos que esta causa se inició de oficio a partir de la, de la interpelación que hicimos. Lo que se comprueba es eso, que es una situación sumamente grave, ¿no? Todavía quedamos con la interrogante, ¿por qué a sabiendas se le entregó un pasaporte a un narco peligroso ingresado? Esa es la gran interrogante que tiene la sociedad en su conjunto y que tenemos nosotros como representantes de la oposición. ¿Usted dice lo que señala el fiscal? ¿Usted lo que dice que fue irregular? No, nosotros no. Acá el hecho es, ¿por qué se le entregó un pasaporte a un narco traficante peligroso y pesado que tiene conexiones, que es el gerente de la Hidrovía y que tiene conexiones internacionales? Eso es lo más grave. Se le entregó a sabiendas. Es decir, eso fue lo que le permitió que esta persona obtuviera la libertad y hoy sigue prófugo. Entonces, nosotros lo que vemos es, todavía es una causa que sigue abierta. No nos olvidemos que también está la causa de la destrucción de los documentos públicos, que es sumamente grave. ¿Cómo un expediente que tenía que estar en Cancillería termina en el piso 11 de la Torre Ejecutiva en manos de un asesor del presidente de la República que también tuvo que renunciar? Es decir, es una causa grave donde sin lugar lo que señala el fiscal es no hay mérito a delito, pero lo que no tenemos duda que desde el punto de vista ético las autoridades no actuaron porque por algo tuvieron que renunciar. Y en ese sentido nosotros lo que vemos es eso, es por un lado lo que vemos es el Frente Amplio actuó bien haciendo la interpelación, el Frente Amplio actuó bien yendo a la justicia a reclamar todas las comunicaciones y eso es lo que permite es desentrañar una situación que ya conocíamos porque por algo hace muchos meses que casi medio gabinete del presidente de la calle tuvo que renunciaron ministros, un ministro sin cartera, la FLU, y también su secretario. Realmente es una situación sumamente grave. ¿Y pueden pedir que se revea esto? Nosotros, no es una causa donde estemos involucrados directamente nosotros, pero yo creo que hay que seguir con atención, ¿no? Hay que seguir con atención esta situación, hay que ver cómo prosigue el segundo expediente, que es grave, como les dije, hay que seguir acompañando. Pero acá lo que está comprobado es, lo más grave de todo es que estos jerarcas violentaron la confianza de la ciudadanía en su conjunto porque se pusieron de acuerdo para venir a mentirlo en el Parlamento. Eso es lo sumamente grave y eso lo señala con mucha claridad el fiscal Machado. Nos vamos. Mariana Amaro, los controles técnicos, les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio. Hasta luego.